Pensándolo bien, creo que tú y yo tenemos algo en común. Canelo Prime. ¿Quieres saber qué? Ok. Como un tipo o una tipa que se esconde entre tus redes y nadie lo ve, como quien está detrás de dos paredes y sufre viéndote progresar en foto y video, celando tu caviar, saborea su sope fideo. Pase un buen comentario, no va a apretar su dedo ni da like, pero se mantiene por ahí calladito, como que nadie lo está viendo, llenándose de odio viendo que tú estás subiendo, progresando, cuando le encantaría verte mal, te ahorcara si pudiera entrar la mano al celular. Y ellos solo se descubren cuando el odio los rebosa y aparecen nada más pa' decir cosas bochornosas. Y tú te sorprendes y dices, ¿y dónde salió este que nunca comenta y cuando lo haces hablando peste? Ah, te diste cuenta que no me equivoco, lo conozco, yo a cada rato tengo que borrar un loco, bloquearlo, ignorarlo, pero nunca hacerle caso. Yo no soy culpable de su frustración o fracaso. Mejora como yo pa' no caer en tentación. Respóndele al criticón con el link de esta canción. Evita el dime y te diré el palabra o el debate. Y después del link lo borra por estar hablando disparate. Pero jamás le dé la atención que está buscando. Hay gente que ni se dan cuenta que Satanás lo está usando. Y tú el que me está escuchando sé que está diciendo, exacto. Usted piensa mal de mí, que busque entre mis contactos. Mejor siga a alguien que lo bendiga. Póngale amén y denle like a todo lo que diga. Respete mi espacio que yo el suyo no lo invado. Y si no sabe nada de mí, no me quite que esté borrado. A ti, que te escondes detrás de un falso perfil para hablar mal y maldecir, decir lo que quieres que vea, pensando que hablando estiércol de mí me va a herir. Me tengo que reír, luego te tengo que advertir, que quizás te complazca saber que te estoy leyendo, pero a mí me preocupa saber que Dios está viendo tu corazón y la intención de lo que estás haciendo, sin darte cuenta que te estás automaldiciendo. A veces te respondía hasta que comprendí que tu problema no es conmigo, es con quien me bendice a mí. Mientras tú seas carne y sangre, mi problema no es contigo, lo sé, sino con la entidad que te posee. Pero amando al que me odia es como lo controlo, pues al final los Judas se ahorcan solo. Se ahorcan solo. Y sabes qué, te bendigo, te bendigo. Yo no soy tu enemigo, pero que te quede claro, bien claro, que no tengo nada que hablar contigo.